101.8, estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas, de su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los singos, desde la Magdalena, sintonízate chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia, salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos, porque no nos vendemos, porque no les queremos. Olvida los 40, la copia o Telecinco, eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha, y esta es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. O también en nuestra web www.laenredadera.noblezabaturra.org. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-13-98. Y durante toda la semana tenemos un correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. O un correo convencional, que es el 6032-50.080 de Zaragoza. Os recordamos que estamos debatiendo acerca de si La Enredadera debe tener Facebook o no. Si crees que tenemos que abrir un perfil en esta gran empresa de comunicación, esta red social, nos tienes que mandar una carta al apartado de correos, porque es el único medio que en el que aceptamos tus sugerencias sobre este tema concreto. Y en primer lugar queremos agradecer a todas las personas que estuvisteis en la celebración de nuestro 17 cumpleaños ayer en el Parque de la Paz. La verdad que estaba abarrotado el anfiteatro. Y bueno, también agradecer a las bandas, a Salou y Anarquía, de patinetes, Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, y China Chana, pues que llenaron, la verdad, el Parque La Paz, y seguramente pues hemos sacado algunas perras para autogestionar este proyecto de Radio Libre. Y por otra parte, también agradeceros a las personas que participasteis en el festival Amplificando el Silencio. En la Ribera del Ebro estuvimos ayer sábado por la tarde, la gente de Arainfo y aquí La Enredadera de Radio Topo haciendo un taller de radio y entrevistando a un montón de colectivos y de personas que estaban allí en este festival de cultura libre organizado por Mago Fermín. Muchas gracias también a todas. Hoy es domingo 19 de septiembre de 2010, estamos aquí en riguroso directo, son las 9 y 7 minutos. Y tenemos ante nosotras una tertulia especial sobre la huelga general para el próximo 29 de septiembre. Por eso hemos invitado a algunas personas que participan en sindicatos y en organizaciones que convocan a la huelga. Ya tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo a Irene, que viene por parte de la Confederación General del Trabajo, CGT. Buenas noches, Irene. Hola, buenas noches. También está por ahí Luis, que es del sindicato ferroviario. Hola, buenas noches. Y Mariano, que es una persona que ha participado en la marcha a Bruselas, que sigue andando por ahí por Francia, ¿verdad? Sí, por ahí siguen. Buenas noches. Buenas noches. Más o menos durante una hora y cuarto estaremos charlando acerca del porqué, de la huelga, para qué y cómo. Pero no solamente vamos a hablar de ello, porque esta madrugada se anunciaba el fallecimiento de José Antonio Labordeta, y aunque La Enredadera tampoco es un programa que tenga o haya tenido a esta persona como referente político, social o cultural, sí que es verdad que en muchas ocasiones en estos 10 años de andadura de Misión en las Ondas pues lo hemos citado, bien como poeta, bien como político, bien como músico, y hoy pues también queríamos recordar un poco a este aragonés tan ilustre, ¿no?, que ya lo están poniendo al nivel de Buñuel, Ramón y Cajal, Costa o Goya. Y tampoco olvidaremos a las buenas gentes del centro social ocupado La Vieja Escuela, que esta semana han sufrido un intento de desalojo brutal por parte de la policía, y les hicimos una entrevista el pasado miércoles antes de la primera manifestación de las dos que ha habido esta semana, y hoy os pondremos esos 10 minutos de charradica con estas 6 personas de la Asamblea de La Vieja Escuela. También os leeremos un poema que nos ha mandado Rodrigo Lanza, que sigue encarcelado en la prisión de Cuatecamins, en Barcelona, especialmente dirigido a las oyentes y oyentesas de La Enredadera. Y por último, antes de las sugerencias, os comentaremos un acuerdo que se dio este sábado por la mañana entre la Asociación Río Aragón y al menos 17 organizaciones sociales, políticas y culturales aragonesas más, para convocar a la ciudadanía, especialmente zaragozana, para el próximo 14 de noviembre una manifestación contra el recrecimiento de Yesa. Yesa no. Así que te invitamos a que te pongas cómoda porque comienza La Enredadera de Radio Topo. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, Gorrión! Como os decíamos, vamos a comenzar la enredadera de hoy de Radio Topo con el primero de dos especiales para convocaros a una huelga general necesaria el próximo 29 de septiembre. Si el próximo domingo vamos a dar datos concretos acerca de cuál es tu seguridad o tu legalidad en torno a los piquetes, qué es lo que puedes hacer desde los sindicatos combativos, desde los movimientos sociales, qué convocatorias hay previstas y un poco la importancia que ha tenido la huelga durante todos estos años de luchas sociales, recordar un poco la importancia y la efectividad que han tenido otras huelgas. Hoy vamos a charlar con tres personas que participan en diferentes sindicatos y movimientos sociales, en este caso articulados en torno a una plataforma, que es la plataforma Que la crisis la paguen los ricos. Así que damos la bienvenida a Irene, como os hemos dicho, del sindicato CGT de Aragón y La Rioja, ¿no? Tú eres la secretaria ahora mismo. Luego tenemos también a Luis, del sindicato ferroviario. Tú eres también el secretario del sindicato. Sí. Perfecto. Y Mariano, que participas en Izquierda Anticapitalista, no, pero no. No eres secretario. Yo creo que sería secretaria. y en este caso lo hemos invitado como persona de participante en la Marcha Bruselas, que es una iniciativa que también es transversal y que tiene que ver específicamente pues con la defensa de los derechos laborales. Así que si os parece, en primer lugar os voy a pedir que nos presentéis cada una de vosotras pues vuestra organización y un poco qué papel representa en esto de la lucha de los trabajadores y hacia la huelga general. Tú misma. Yo represento aquí a la Confederación General del Trabajo. Yo creo que todo el mundo más o menos conoce lo que es la CGT. La CGT es un sindicato anarcosindicalista, es un sindicato que lucha por la emancipación de los trabajadores y por la transformación de esta sociedad. No nos gusta esta sociedad, y en la filosofía del sindicato va implícita un cambio de modelo social. Entonces, bueno, luego hablaremos mucho de este tema, porque no solamente vamos a hablar de la huelga y de su importancia, sino de lo que pasará después de la huelga, después del 29 de septiembre. Luis, tú representas al sindicato ferroviario, que es la primera vez además que venís aquí a la enredadera Radio Topo. Cuéntanos un poco qué trabajáis en vuestro sindicato. Sí, bueno, pues nosotros nacimos hace poco más de 10 años y nacimos un poquito por necesidad, ¿no? Por dar una respuesta a todo lo que estaba pasando en el ferrocarril, ¿no? Donde con la colaboración de los sindicatos oficiales pues estaba llevando el ferrocarril a una situación pues de desmantelamiento, externalizaciones y privatizaciones, ¿no? Pero bueno, a pesar de que nosotros empezamos como sindicato ferroviario, nosotros tenemos una visión más amplia y a través de confederarnos pues estamos intentando crear una organización mayor, porque pensamos que claro, que esto panorama sindical hay que cambiarlo. Mariano, tú eres una persona de las que ha andado diferentes kilómetros, ahora nos contarás luego qué etapas has hecho y qué experiencia personal, pero te articulas dentro de una campaña general que empezó el 14 de agosto, si no me equivoco, los primeros pasicos de la marcha hasta Bruselas, y que la semana que viene ya va a llegar, ¿no? Están cumpliendo unas maratonianas jornadas que yo creo que más de uno decíamos, no lo van a conseguir. Pues sí, lo están consiguiendo. Hombre, si conoces al negro, yo creo que... El negro sí. Pero de los otros no teníamos el currículum. Y Abdullahi, con esto de que es africano, también creíamos que él llegaría. Bien, yo creo que van a llegar, ¿no? Ahora me ha dicho Irene, precisamente, que estaban caminando 13, o sea que hay un buen número de marchistas. Ha habido momentos que estaban pocos, momentos que estaban más, pero yo creo que más o menos las expectativas que tenemos se estaban cumpliendo, ¿no? La Marcha a Bruselas, por la Marcha a Bruselas, fue una iniciativa que nació de personas, muchas de ellas que están en sindicatos en CGT, otras están en otros sindicatos, casi todos pertenecientes a la plataforma que la crisis la paguen los ricos, y nace a partir de que nosotros vemos que la convocatoria de huelga del 29S nos iba a pillar en el verano por medio, la huelga de funcionarios había sido un semifracaso, siendo generosos, y necesitamos un instrumento capaz de mantener la tensión, de obligar a un poco a la gente a colocarse ya durante el verano de cara a la huelga general y por lo menos empezar a pensar que se iba a hacer, y también para engarzar, y yo creo que esto no sé, muchas veces no lo pensamos, pero es importante engarzar con el movimiento obrero europeo, que nos lleva a la delantera bajo mi punto de vista y que está respondiendo a diferentes niveles, pues en Grecia, en Italia y sobre todo en Francia, en Grecia, yo creo que y eso es un poco el ámbito y abrir una ventana que durará un mes y medio en el que se pudiera ir teniendo experiencias, nuevos contactos con la lucha de los compañeros europeos y a la vez obligar a la gente a empezar a trabajar en la huelga general. La Marcha a Bruselas es una iniciativa de aragoneses, ¿no? Has mencionado tú a José Luis Martínez el Negro, que es una persona que participa en diferentes organizaciones, no solo en CGT, en Ecologistas en Acción, en la Plataforma Las Montañas, y en fin, una persona bastante activa aquí en Zaragoza y en Aragón en general, pero sin embargo estamos viendo que se están sumando personas no solamente de la península, como pueden ser afiliados a CGT de otros territorios, sino que incluso muchos franceses, ¿no?, que están apoyando y demás. ¿Qué gente se está acercando? No solamente los camioneros, que imagino que muchos pitarán como incordio o como apoyo. Pues, hombre, más que de aragoneses, yo creo que de almendrones, o sea, ha sido una cosa de cabezones, ¿no? De que solo se les podía ocurrir, yo creo que ya lo de Zaragoza, no sé, pero vamos, hay que decir que esto es un poco una tontería, ¿no? Ha habido gente de Murcia, de La Rioja, de Navarra, de Madrid, mayoritariamente de la CGT, pero también de muchas otras organizaciones, ¿no? En Francia, bueno, la verdad es que tampoco podíamos montar la marcha sin contar con los compañeros franceses. No se trataba de invadirles con una movilización en su territorio sin contarles nada, ¿no? Y todo esto lo montamos desde un principio, aunque fue muy rápido, teniendo en cuenta a los compañeros franceses y fundamentalmente pues a las organizaciones que teníamos contactos ya. Que la CGT era con Solidaire y con la CNT francesa, nosotros con el que era anticapitalista, con el nuevo partido anticapitalista, y luego también la gente de Izquierda Unida pues fue con el Partido Comunista Francés y con el Frente Democrático este de Izquierda, que es una coalición que presentan las elecciones de allá. Y luego pues también hemos tenido contactos con gente de ATA, con gente de BOVE, y a lo largo del camino pues con republicanos españoles. O sea, también como hemos pillado, hay que decirlo, en Francia, el 4 de septiembre tuvieron una manifestación contra las expulsiones, el 6 de septiembre empezó una huelga de funcionarios de la enseñanza, y el 7 de septiembre hubo una huelga general, y ahora dicen que van a convocar una huelga general indefinida. O sea, que sí, que también ha habido un marco donde engarzar la marcha, y que a ellos mismos les ha venido bien también, pues como elemento de agitación y de poner a la gente a trabajar durante todo este tiempo. Dentro del diagnóstico, para un poco plasmar el paisaje en el que nos movemos y afrontar que tenemos una huelga general porque es necesaria, estamos viendo que en otros lugares, en otros territorios, en este caso europeos, como puede ser los que ha mencionado un poco Mariano, pues Grecia, Italia y en concreto Francia, que es lo que más conocemos gracias a la experiencia de estos aragoneses, se están dando respuestas sociales similares ante ataques muy parecidos. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué una huelga general el próximo 29 de septiembre? Así de amplio y de directo. Bueno, la huelga general tradicionalmente ha sido una de las herramientas de lucha más importantes de la clase trabajadora. Entonces, bueno, yo voy a hablar como CGT. La CGT lleva año y medio haciendo una campaña por la huelga general. Nosotros la aprobamos en el Congreso, ya llevábamos desde antes, pero le dimos carta de naturaleza como acuerdo en el Congreso de Málaga hace un año y pico. Y la prueba, hemos sacado cantidad de carteles con el tema de la huelga general cuando no había huelga general. Bueno. Nosotros hemos estado debatiendo si ahí podíamos convocar nosotros solos o no. Ahí ha habido disparidad, el debate ha sido bueno, bastante movido. Había un sector de la gente que decía que había que convocar de cualquier manera y otros no lo veían, porque si una huelga general si fracasa es un retroceso grave para la clase trabajadora. Es importante que la huelga general salga bien, o por lo menos que sea digna. A lo largo de la historia reciente, digamos, ¿no?, de las últimas huelgas en este periodo de falsa democracia, ¿no?, después de la dictadura franquista, ha habido diferentes, ¿no?, convocatorias de huelga, algunas de una jornada, otras de media jornada, ¿no?, me parece. Más o menos han sido todas exitosas, porque en este caso sí que se está convocando claramente contra una reforma laboral de la que luego detallaremos, para que la gente, los trabajadores, las personas en paro, los precarios, cualquier ser humano que nos esté escuchando sepa cómo le afecta, porque son cosas que nos afectan a todos. El resto de huelgas anteriores, ¿cómo han ido? ¿Han tenido siempre un efecto positivo? ¿Ha habido alguna que ha sido un fracaso? Yo, mi experiencia personal es que la huelga general que salió bien de verdad y que tuvo consecuencias fue la del 14 de diciembre del 87. 88. Sí. Todo lo que se ganó, todo lo que se ganó en la calle no se ganó luego en la mesa. Se ganó la huelga, se paró el país realmente, sí. Y en la mesa se perdió mucho. De todas maneras, en aquella huelga yo me acuerdo que era, que además una cosa que la visto ahora desde la perspectiva de los años y de los problemas que tenemos ahora, que son gravísimos, no tienen nada que ver con y de la pérdida de derechos que hemos tenido desde el 88 hasta aquí. Parece increíble que el país se paralizara en el 88 por lo que era el plan de empleo juvenil. Era el plan de empleo juvenil y eso paralizó el país. Y el gobierno de Felipe González lo retiró. Otra cosa es que después, en la mesa de negociación, claro que empezamos a perder derechos desde mucho antes. Hubo otra huelga que en el 20 de junio del 85... que convocó CNT, entonces éramos todavía, y Comisiones Obreras, UGT no la convocó, no fue la del 88, pero fue una huelga que también tuvo incidencia, sobre todo en Madrid. Yo estaba entonces en Madrid, en el cinturón industrial, en las grandes empresas, en Pegaso entonces, y los pueblos del cinturón hubo una cierta incidencia. El resto de las huelgas, yo no veo que hayan sido huelgas que hayan hecho que la clase trabajadora de alguna manera avanzara las de después. Pero eso, desde mi punto de vista, es responsabilidad de los agentes sociales, que yo no lo voy a llamar ni sindicatos, los agentes sociales, que muchas veces están convocando la huelga y están negociando al mismo tiempo. Ahora mismo nos estamos enfrentando ante una reforma laboral más, pero no solo eso, ¿no? Porque sabemos que también hay prevista, me imagino que para después del 21 de septiembre, lo que va a ser la mesa de negociación de las jubilaciones. En cualquier caso, estamos hablando clarísimamente de que el gobierno actual está obedeciendo a directrices muy claras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y son un poco las políticas capitalistas, ¿no?, en un contexto de crisis, ¿no? Vosotros, como trabajadores, ¿cómo estáis afrontando estas reformas laborales? ¿Realmente ante qué problemas nos estamos enfrentando? Hombre, nosotros una de las cosas que estamos diciendo es que una reforma añadida a la otra, esto se está convirtiendo en una bomba de relojería, ¿no? Y el ejemplo para mí más claro es cómo abaratar el despido, porque hay que matizar, yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no?, que el despido en este país es libre, lo único que se trata es que sea más barato o menos barato. Abaratar el despido como lo están abaratando, y al mismo tiempo que amplían la edad de jubilación, tenemos que ser conscientes de que eso va a crear un panorama para muchos trabajadores realmente peligroso. Pues claro, si es barato despedirte, pero encima te obligan a jubilarte a los 67 años, eso va a suponer que mucha gente con 54, 55 años se van al paro y después de haber estado toda una vida trabajando van a tener una pensión mínima, que además van a prolongar los años de cotización para el cálculo de la pensión. Entonces realmente va a ser algo precario para el trabajador después de haber estado toda una vida machacando ahí, ¿no? Y también, como el propio nombre de la plataforma un poco adjetiva, ¿no?, pues que la crisis la paguen los ricos, ¿no? Claramente las primeras medidas que se tomaron cuando se empezó a hablar de la crisis es mantener un poco la autonomía o la independencia de los bancos contra los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, se ha insuflado dinero en las arcas de los más poderosos y se está recortando derechos muy básicos de la gente que lo está pasando peor, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad en la que hay 4 o 5 millones de... Pero es que vamos a pagar la factura 3 veces. O sea, la primera es, el dinero que le dieron a los bancos era dinero público. El dinero público, o sea, de la hacienda del Estado, son 2/3 viene del salario y 1/3 viene de las rentas del capital. Es la primera vez que pagamos la factura, ¿no? La segunda vez, con ese dinero los bancos compraron deuda para maquillar sus resultados económicos. Deuda de países en la que con los que mejor negociaban eran con Grecia, con España y con Portugal. Influyeron en las agencias para que bajara la calificación de la deuda y así subiera el tipo de interés y así maquillaron los resultados. Nos provocaron un déficit público mucho mayor y entonces la segunda vez que pagamos los trabajadores porque tenemos que pagar ese déficit. Y ahora, porque como las medidas que están tomando para resolver la crisis no están resolviendo la crisis, sino lo único que están haciendo es maquillar resultados de aquí a 5 años, lo próximo es coger el dinero de las pensiones y dárselo a los de la bolsa, porque la cuestión de las pensiones, un aspecto es lo que dice él, pero otro aspecto es el miedo que mete en el cuerpo a la gente, que lo que va a hacer es dedicar sus ahorros a abrirse un plan de pensiones privado. Porque claro, el público, tienes que trabajar desde los 24 años toda tu vida prácticamente para llegar a la cotización, y eso es que hoy en día es con mi generación se acaba. O sea, mis hijos, mis sobrinos y mis tal, ya ninguna conoce el trabajo fijo, ni todo. Entonces, la gente, y ese dinero va directamente a los fondos de inversión de nuevo de los señores de Wall Street, otra vez a financiar la economía que nos ha llevado a este desastre. Bueno, yo lo que quería decir es que esto es un robo a gran escala. Es un robo, vamos. Ahora mismo están deslocalizando empresas. Yo no sé dónde he leído el otro día que en Madrid era así, en el cinturón, había una serie de empresas de electrónica, básicamente, que habían sido trasladadas a Asia. Porque las empresas aducen que no pueden ahora mismo, con la crisis, no pueden pagar los salarios, no pueden competir con los... Claro, los salarios en esos países son la mitad que aquí. No hay garantías sociales de ningún tipo. No hay negociación, no hay sindicatos prácticamente. En consecuencia, a lo que se tiende es a que los salarios en este país en poco tiempo, el salario medio sea de 800, 900 euros. Y haya mucha gente que va a estar cobrando 400 y 500 euros de salario. Está todo el tema de la... Es gravísimo lo que está pasando. Y si no somos capaces de reaccionar, pues va a ser muchísimo peor, ¿eh? Supongo que la huelga general, ahora seguiremos hablando, voy a poner una canción, tiene que ser también una demostración de que los trabajadores pueden decir basta en algún momento. O sea, igual había, luego hablaremos, pues huelgas más oportunas, si se hubieran hecho antes, si se plantearan de otra manera, si las convocaran otros y no precisamente estos, en fin. Puede haber muchos detalles, pero sí que es verdad que nos estamos jugando un poco la capacidad de respuesta de un montón de gente para parar este sistema injusto, ¿no? Porque, claro, estos lo están viendo todo muy fácil. Dicen, pues si les colamos la reforma laboral, y parece que no ladran mucho, si luego les colamos la jubilación, es que les podemos colar cualquier cosa. O sea, les podemos poner tres reyes en vez de uno, igual tampoco dicen ni mu. En fin, que se pueden hablar de más cosas, ahora charlaremos, os vamos a poner una cancioncita que viene al tema, que hoy la verdad es que el aspecto musical me lo he trabajado un poquito, ya veréis que he traído canciones que tienen un poco que ver, a pesar de que la de anterior, la de la huelga, no ha sonado muy bien. Esto es Mayacán, la canción se llama 6.000 revoluciones y habla precisamente de la agitación, del estrés que sufren algunas personas a causa del trabajo. Recordamos a Mayacán, que anunciaron el pasado viernes en el festival Amplificando el Silencio, que por diferentes motivos personales de miembros importantes de la banda, pues se van a tomar un respiro, un paréntesis. Así que un gran abrazo a Mayacán, que han estado este verano en uno de los festivales internacionales de música más importantes, ni más ni menos que en Japón. José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología. Y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llama las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar... Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión... Esto que a veces nos preguntáis y que hace reír a todo el mundo que lo escucha es real, o sea, es de la COPE, es de una de estas de unas manifestaciones de estas contra el aborto, me parece, y es una espontánea, pues imagino que del Opus o el PP o de algo peor. Y nos viene muy bien para destacar que estamos en un contexto social un poco apático ante una convocatoria de huelga general, en gran medida pues por la gran desinformación que hay en todos los sentidos, ¿no? La verdad es que parece ser que está la sociedad bastante nihilizada, bastante desmovilizada, y sin embargo, pues bueno, ahora veremos cómo se está planteando desde CGT, desde el sindicato ferroviario, desde las organizaciones de la plataforma, desde la marcha de Bruselas, lo que es la convocatoria del miércoles 29 de septiembre de huelga general. Contanos un poquito cómo se está viendo el pulso un poco en los actos que se están haciendo, porque sí que es verdad que el verano ha pillado un poco ahí de interludio, pero sí que todos los sindicatos y colectivos se están moviendo ya para convocar, porque estamos a apenas 10 días de la huelga general. Contaros un poco cómo estáis viendo la sociedad. Bueno, a ver, nosotros estamos haciendo asambleas en empresas o allí donde se puede hacer, y sobre todo repartiendo ahora mismo propaganda por los polígonos. Se ha empezado esta semana a hacer reparto de propaganda en los polígonos, a hablar con los trabajadores. Se está haciendo pues la propaganda clásica de cartelería, y luego a nivel de comunicados por internet también es una herramienta, y a través de las páginas web y de los periódicos de las organizaciones, yo hablo por la mía, pues se está haciendo una campaña fuerte de concienciación, de intentar llegar a la gente, y sobre todo de explicación, porque el problema es que los trabajadores muchos de ellos, quiero decir, no todos, pero una masa considerable, no son conscientes de lo que significa la reforma laboral, porque están tan habituados a las reformas a los pactos, a las reformas laborales que han ido firmando al cabo de los años los sindicatos del régimen, que están tan acostumbrados que esta es una reforma más, y además cunde el comentario es, bueno, ya está aprobada y no se puede, bueno, pues ya no se puede hacer nada, ya, entonces hay que explicarles lo que realmente significa esta reforma laboral, que es la agresión más grave que ha sufrido la clase obrera española desde el comienzo de la transición, y que nos retrotrae a 50 años atrás en pérdida de derechos. Pero yo quisiera decir algo más, al hilo de lo que hemos hablado antes. Lo peligroso de este asunto es que está habiendo una fascistización, que no sé cómo, no me sale la palabra ahora, de la sociedad. Uh-huh. De manera inconsciente, y no digo ya de la forma de pensar, sino en lo que son las instituciones y las instituciones del Estado. Uh-huh. Con la colaboración de los media, de la falsimedia esta que hay, que sí. Entonces ahora mismo está habiendo una regresión en derechos a todos los niveles, no solamente de trabajo y sindicales. Uh-huh. Que están siendo aceptados por una inmensa masa de gente como algo natural, porque se va metiendo a pequeñas dosis. Uh-huh. Esta gente está crecida porque ven que no hay respuesta, que no hay una, no tienen enfrente, no tienen oposición, y bueno, es muy peligroso lo que está ocurriendo, porque ya no solamente es pérdida de libertades, es pérdida de derechos a todos los niveles, y eso se enlaza con la pérdida de derechos también a nivel laboral. Uh-huh. Que nos va a afectar en la vida personal porque va a haber grandes bolsas de trabajadores y trabajadoras que van a estar en una situación de límite de miseria, Eso va a ser así. En este panorama, los demás, ¿cómo veis la articulación de una huelga general efectiva? Hombre, nosotros desde el sindicato ferroviario, lo primero decir que nosotros debatimos el tema de la huelga general y nosotros sí apoyamos la huelga general, pero dimos un sí crítico, ¿no?, que lo calificamos así, ¿no? Un sí crítico porque, primero, entendemos que la forma en que se está llevando esto de dejar hacer y luego protestar, eso es lo que luego al final los trabajadores perciben. Uh-huh. Y es precisamente una de las dificultades que tienen, ¿no? Lo decía Irene. Y claro, porque dice, sí, ahora hacemos una huelga, pero ¿mañana qué? ¿No? Esto, si no hay una continuidad en el tiempo, pues evidentemente los trabajadores están diciendo, sí, he perdido tanto y ahora voy a perder lo otro, y además hay una desconfianza tremenda, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que las organizaciones que conformamos la plataforma, creo que hemos hecho, sinceramente, un trabajo muy bueno, Empezamos poquito a poquito, pero hemos conseguido hacer cosas que la gente está respondiendo. Volviendo al tema, en el ámbito nuestro, visitar a la gente, intentar convencerles que bueno, es que realmente no falta convencer. Lo que pasa es que la gente es la apatía que de tantos años de desengaño y de retroceso, ¿no? Y es el problema. Pero bueno, yo creo que al final entre todos pues conseguiremos que salga algo digno otra vez, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en la huelga que hubo de funcionarios del 8J, Sindicato Ferroviario convocó también huelga en el ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Por cierto, fue muy tapada, no, como siempre, ¿no? Entendemos que ese es el camino, ¿no? No lo que está pasando, dejar hacer y cuando ya está todo hecho, entonces, ¿no? Entonces es el panorama. ¿Y este panorama lo veis general en todos los gremios o hay especialmente algunos gremios? Porque, por ejemplo, el otro día pues la huelga de funcionarios se vio claramente pues que este sector de trabajadores públicos está absolutamente desmovilizado y prefieren irse a tomar café que ir a la huelga. No sé si eso pasa en general en todos o veis diferencias. Todavía hay sectores de trabajadores más combativos, un poco por ver un poco el panorama, ¿sabes? Porque yo trabajo en un sector muy concreto y a veces no tengo tanta relación con los polígonos, por ejemplo. No sé, hombre, yo los trabajadores públicos también hay que tener en cuenta cómo se convocó, cómo, o sea, sí que lo que pasó con la huelga general pasó con la lo que puede pasar con la huelga general el grado de desconfianza hacia los sindicatos en la función pública o los empleados públicos pasó algo similar y luego también se ha dejado hacer y se convocó la huelga sin prácticamente asambleas y sin explicaciones y sin, yo creo que estamos a 12 días de la huelga, ¿no? Son 12 días. Yo creo que ahora lo que hay que hacer ahora es trabajar por la huelga. Uh-huh. Y igual no es un momento de especular, porque tenemos un enemigo muy claro. Que triunfe o no triunfe la huelga, hay muchos periódicos que ya tienen escrito el titular del día 29 y el del día 30. Del fracaso, falta de influencia sindical y todo esto. Esto ya es una cuestión ideológica que se va a plantear porque forma parte del programa de los Chicago Boys. Entonces, yo creo que en esto ya no hay que buscar excusas para no hacer la huelga. Obviamente los sindicatos mayoritarios lo han hecho mal, pero es la huelga que hay convocada, la han convocado al final todos los sindicatos del Estado, organizaciones, partidos y todo el mundo la apoya. Y nos estamos jugando algo, no nos estamos jugando todo, porque va a haber muchas más agresiones. Uh-huh. Y yo creo que es el momento de empezar a recomponer la red para responder a esto. Y parte de esa experiencia es que esta franja de unidad y esta ventana de oportunidad es la propia plataforma la que ha respondido de alguna manera. Y yo creo que eso se puede hacer extensivo. Y yo creo que también, que lo estamos hablando antes, es el momento en el que otros sectores que no son sindicales se tienen que implicar en la organización de la huelga, por lo menos en su extensión y en la extensión del resultado. Uh-huh. La extensión del resultado, porque esa es otra batalla que nos olvidamos de dar, porque muchas veces ganamos en la calle y perdemos en los medios y perdemos en la mesa. Y eso habría que intentar solucionar de alguna manera, en el sentido de que nosotros tenemos las organizaciones y manera de mandar información horizontalmente para que no nos surten lo poco que conseguimos. Uh-huh. Ahí Mariano ha apuntado una cosa que antes comentábamos un poco fuera de los micrófonos, que es un poco la articulación de la huelga general entre los sindicatos combativos, pues como pues los que estáis aquí presentes, con personas de movimientos sociales que a veces pues no todas forman parte de un sindicato y que de alguna manera juntas están intentando pues un poco multiplicar, ¿no? Un poco esta convocatoria, esta información y demás. Eso lo estáis viendo como algo positivo, imagino, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo quería, voy a decir primero los movimientos sociales. En Zaragoza, afortunadamente, sí que hay una relación entre, por lo menos entre los movimientos sociales y yo como CGT y imagino uh-huh. que con otros, la intersindical también tampoco está, o sea, uh-huh. puede tener una relación con la gente de los movimientos sociales, el mismo sindicato federal uh-huh. ferroviario, uh-huh. cuando lo conozcan, pues también, sí. porque son sindicatos de otro tipo. Bien, entonces sí que ha habido, porque llevamos tiempo trabajando, nosotros estamos en la coordinadora de movimientos sociales y sí que hay unos nexos de unión o por lo menos de intercambio de información y de intercambio de opiniones que hacen que fluya la información y que estemos trabajando juntos en muchas cosas. Entonces, es claro que es importante, porque la huelga general no es solamente la huelga de las fábricas, tiene que ser una huelga de ciudadanos. Uh-huh. Y paralizar el país no es parar solamente las empresas, hay que paralizar el país. Si tú paras los polígonos y los paras de verdad, pero en la vida en la ciudad, lo que se ve en las calles, es la normalidad cotidiana de todos los días. Uh-huh. Da la sensación de que no hay huelga, y desde luego los medios de comunicación estos oficiales pueden perfectamente ocultar y tapar que ha habido una huelga con éxito, porque si en la ciudad no se nota la huelga, es como si no hubiera existido. Uh-huh. Eso es así, porque esto es una batalla de propaganda, es uh-huh. una batalla de propaganda, de ir creando opinión y de ir creando, o sea, a la gente. Vosotros sabéis que lo que no sale en prensa no existe. Puedes haber montado lo que sea, que se entera la gente que estaba allí, el círculo, y el círculo más próximo y tal, pero para la inmensa masa de la gente, si no lo ven en un periódico o sale en la televisión, no ha ocurrido. Eso puede ocurrir con la huelga también. Sin embargo, claro, estamos en un terreno complicado, ¿no?, porque sabemos que prácticamente el 100% de los medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, radio, televisión, están absolutamente controlados por los mismos lobbies, ¿no?, que son cuatro empresarios, que son precisamente los de arriba, los de más arriba, que están por encima hasta del Estado, ¿no? Es difícil, ¿no?, que esa gente pueda permitir, no ya que salgas, que salir tienes que salir. O sea, si colapsas el tráfico, pues tienes que salir, que se ha colapsado el tráfico. Pero que salga, pues, un debate rico, pues yo qué sé, pues podría haber habido en el último mes, por ejemplo, en los periódicos aragoneses, un debate sobre la huelga, por ejemplo, que no lo veo tan, tan raro, que las páginas de opinión hubieran tenido cada día una columna sobre una opinión. Un día opina CGT, otro día opina el PSOE, otro día opina la Cámara de Comercio, otro día opinan los de Tutsa, y así, pero ni eso. O sea, es que prácticamente la palabra huelga general es que ni está saliendo. O sea, yo, por ejemplo, últimamente he visto algún telediario de Aragón Televisión, no sale nunca. O sea, es que no sale. Es como si no hubiera. O sea, salió el día que firmasteis en delegación de gobierno, que presentasteis en registro, pues, la convocatoria, y vale. Claro, pero eso es, de eso se trata. O sea, ese es el papel que tienen los medios. Los medios no son independientes. En este país no hay una prensa independiente, uh-huh. no la hay, porque todas dependen de unos empresarios, de unos holding de comunicación, que son los que marcan la política y que están vinculados estrechamente al poder económico de este uh-huh. país. Entonces, eso no conviene que salga y no saldrá. Y si sale, ¿por qué no les quede más remedio? Por ejemplo, si en la ciudad de Zaragoza se paraliza, ya no estoy hablando de las fábricas, sino si el ambiente en Zaragoza, en las calles de Zaragoza, aunque no sea de paro total, sí que se nota que no es normal, que hay un decaimiento en la actividad, eso no lo pueden ocultar, va a tener que salir. Si es al contrario, sí que se puede decir que la normalidad ha reinado en Zaragoza, aunque estén los polígonos parados. Uh-huh. Se juega con eso y lo pueden hacer perfectamente. Y por seguir un poco haciendo un diagnóstico, ahora entraremos un poco en las propuestas previas del día y tal. A mí a veces me inquieta, porque siempre solemos sacar un poco de psicología social aquí cuando hacemos estas tertulias, para conocer un poco cómo está la sociedad. ¿La gente lo está pasando mal? ¿No lo está pasando tan mal? ¿No es consciente de que cada vez lo está pasando peor? ¿Le da igual todo? ¿Se sabe la selección nacional de fútbol de los últimos 10 años de carrerilla y no sabe ni lo que es un ERE? ¿Realmente somos tan tontos? ¿No somos tan tontos? ¿Estamos decepcionados? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde vuestros trabajos y desde vuestra labor de sindicalistas, ¿no?, y de agitadores? Sí, bueno, pues yo que vuelvo a decir lo que he dicho antes, ¿no? Es que son muchos años. No sé si usar la palabra, ¿no?, de domesticar al trabajador, ¿no? Y de, yo te ya lo decía, la mayoría de, hay mucha cantidad de trabajadores que lo único que están deseando es que vuelvan los tiempos que teníamos hace 2 años, aunque eso nos lleve otra vez al estrelladero. Solamente queremos muchas veces, pues eso, que el trabajo que haga muchas horas, aunque sea para ganar mucho dinero, sea a base de hacer muchas horas con un trabajo precario, pero en esa dinámica nos han metido de consumo, ¿no? Y en el fondo yo creo que sí, que hay un cierto problema, que hay trabajadores que todavía están añorando esos tiempos, ¿no? Y es un problema. Yo quiero decir algo, ¿eh? Sí, sí. Aquí es muy importante, claro, que hay miseria. El problema es que eso se tapa. Y cada vez hay más. Y hay gente que entra y sale del mercado laboral, que no tiene seguridad de nada. Jóvenes, mayores, de 55 años también, ¿eh? Uh-huh. Que además están más desprotegidos porque tienen menos red social detrás, eso es así. Uh-huh. Y jóvenes que entran y salen, que no se lo plantean, porque bueno, mientras voy teniendo un trabajillo y entro y salgo, pues ya está. Pero porque luego está la red, que es lo que sostiene, lo que uh-huh. porque si no, esto habría petado ya. Claro. Y no ha petado porque está la red familiar detrás. Uh-huh. ¿Eh? En los casos de la pareja, uno trabaja, y si uno tiene empleo fijo, fíjate tú, eso ya es la leche, aunque no tenga un sueldo muy alto, pero tiene empleo fijo, y el otro entra y sale del mercado laboral, con lo cual van sobreviviendo, y luego está toda la red familiar detrás que soporta cuando uno de verdad lo pasa mal o se queda en el paro mucho tiempo, o está, que están soportando eso. ¿Y la sensación o el comentario de que esto es un ciclo? Que esto es algo como que la burbuja, pues sí, se pinchó la burbuja inmobiliaria y eso tambalea un poco los cimientos del sistema, pero que el sistema otra vez se volverá un poco a equilibrar y volveremos a estar como estábamos antes. O sea, yéndonos un mes a Salou, teniendo un apartamento, un garaje en el centro y tres coches por familia. Y en fin, lo que hemos tenido siempre, pudiendo llevar a los niños a la academia de guitarra, a la de inglés, a natación, y la abuela a tai chi, y pagarle la residencia al abuelo. ¿Eso realmente va a volver? No lo sé. Mariano, tú que tienes la burbuja. Yo no tengo ni idea. Ya sabes que los economistas son dentro de las ciencias sociales de los que peor fama tienen, porque sí, se dedican a hacer predicciones y no aciertan ninguna, ni premios Nobel ni a Pedro que la crió. Hombre, yo el aspecto que tiene esto es que esto es más importante que las últimas crisis que hemos soportado. Yo, como a mí no me gusta ser agorero, no voy a decir, y no me gusta pillarme los dedos, que es la crisis definitiva del capitalismo, pero obviamente parece que es un enfermo que le están dando una medicina a la que responde tibiamente, pero que no acaba de coger el pulso. Y bueno, y como yo he leído cosas, pero los economistas no se ponen de acuerdo si la tasa de ganancia es creciente o es decreciente y tal, lo que sí que es cierto, que es muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso sí, yo lo veo muy difícil, porque lo que sí que está viendo, porque el dinero manda y impone mucho la urgencia y el corto plazo. Incluso aunque ellos vean que se están equivocando, el propio sistema no les deja, o sea, el propio y entonces están tapando agujeros. De momento están tapando agujeros, y yo no veo una salida como la del crack, o sea, un nuevo nicho de negocio, una nueva revolución industrial, una nueva manera de organizar el trabajo. Todo eso parece que no. Lo único que hay es una agresión a nivel mundial de igualar los estándares de trabajo con los que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional en todo el mundo, ahora en Europa, y que eso obviamente no se va a pasar de hoy a mañana, pero que lo que puedan laminar lo harán, y ya veremos lo que pasa, y hay mucha incertidumbre, hay muchas nubes en el horizonte, porque nadie sabe lo que va a pasar con China, nadie sabe lo que va a pasar con la India, si va a estallar la burbuja inmobiliaria, si aguantarán o no aguantarán, pero hoy en día, claro, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, y luego el factor añadido que tenemos aquí de que ya no somos capaces de negociar nuestras condiciones de trabajo directamente con Zapatero, las tendremos que negociar con la Unión Europea, porque es desde la Unión Europea donde nos están dictando la política económica que tenemos que seguir. Y eso pasa en el conjunto. Y hasta que no consigamos articular una respuesta europea, pues tendremos problemas. Tendremos problemas porque ya hoy España en el mundo es una cosa muy pequeña, y hacen falta grandes bloques donde esos modelos, por lo menos de concertación y de acuerdo y de tal, para que exista algo parecido al modelo de estado de bienestar, funcione. Pero vamos, yo lo veo difícil. Yo hablo del estado de bienestar, si no hay, le diría adiós. Y una cuestión que se plantea en muchos idearios, ¿no?, de los colectivos y sindicatos más anticapitalistas, es empezar a plantear que con menos podemos vivir mejor, que es algo que se está extendiendo al menos en el sector de la izquierda, ¿no? Decir, bueno, pues ya que esto, esta agresión tan grande, no se va a poder reconvertir, lo que decía Mariano, ¿no?, pues en un cambio industrial o en un cambio de modelo laboral, es muy difícil que eso pase, prácticamente imposible, porque el planeta se está viendo pues que está muy esquilmado y va a ir a menos, sino que nos tenemos que plantear si podemos vivir mejor con menos horas de trabajo, con menos gastos, con más tiempo libre, con más ocio, por así decirlo. ¿Eso empieza a calar entre los trabajadores? ¿Empieza a plantear eso en vuestras organizaciones? Bueno, vamos a ver, en las organizaciones sí, nosotros llevamos años hablando de eso, bueno, y tenemos montones de acuerdos. La teoría del decrecimiento es algo que nosotros desde la CGT tenemos asumido desde hace tiempo, además. Además estamos convencidos. El problema es que las organizaciones, por desgracia, si me está diciendo si eso cala en las fábricas, no tienen ni idea de qué les estamos hablando, ¿vale? Ni idea, porque eso es otro tema, trasladar eso a las empresas cuando estás en el día a día. Las organizaciones sí. Yo a lo que quería, claro que no va a volver el estado del bienestar, no lo va, tal como lo conocíamos, no. Pero precisamente porque esto es un proceso que no sobrepasa a la crisis, a esta crisis. Mariano antes ha dicho que desde que cayó el muro No tienen enemigo. Y el proceso empezó entonces. El estado del bienestar ya no les es necesario. No les es necesario. Entonces hay que recortarlo. El dinero, ellos van a seguir siendo ricos. Pero ricos de escándalo. Además, unas élites. Sabéis que en España, en estos 2 años de crisis, hay 16.000 ricos nuevos. Uh-huh. Y ricos nuevos quiere decir gente que tiene un patrimonio de más de 800.000 euros. Entonces, pues hay 16.000 más cuando todo se está hundiendo. Y es un problema de reparto de la riqueza, es un problema de modelo de la sociedad. Uh-huh. Ese es el problema. El problema es que el planeta tiene los recursos que tiene. Y es dónde inviertes y para qué inviertes. Y un problema de reparto de la riqueza y de otro modelo productivo. Uh-huh. Pero los que tienen la sartén por el mango, los que tienen 5 yates y un Ferrari y no sé cuántas cosas más, no, que son los que tienen el poder económico, esos no lo van a dejar y nos van a esquilmar a nosotros, porque los fondos del dinero... Yo quería leer luego, si me lo permites, de un artículo que ha escrito un compañero que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que aquí en el programa voy a leer 2 párrafos. Dale ya, Irene, ahora mismo. Se cambia de gafas. Sí, porque si no... Voy a leer solo el final, el artículo está muy bien, porque el artículo se llama ¿Por qué las personas decentes vamos a la huelga general el 29F? Uh-huh. Explica un poco todo lo que pasa, ¿no? Robaron los dineros públicos de los salarios, de las pensiones, robaron dineros públicos del gasto social, educación, sanidad, escuelas infantiles, guarderías, cuidados y dependencia, robaron dineros públicos de las necesidades sociales, transportes, lucha contra el cambio climático, de las partidas destinadas a los países empobrecidos y miserabilizados, de las personas pobres, los asalariados, las clases populares. A la vuelta de estos 2 años nos hemos encontrado con que más de 300 millones de trabajadores se han quedado en paro y sumamos ya 210 millones, esto es en todo el mundo, ¿no? Y luego habla, pero la frase final dice, los estados son canallas porque sus políticas de protección ante las necesidades sociales son criminales y canallas. Los estados dictan sus políticas no solo al son que tocan los mercados financieros, empresariales, etcétera, sino que sus políticas siguen la lógica de un determinado modelo social, productivo y ecológico, porque ellos son beneficiarios directos, y las políticas canallas son realizadas por políticos y empresarios canallas, a los cuales las personas asalariadas, las clases sociales populares y cualquier persona con una determinada conciencia social y modo de entender la vida desde la solidaridad, la cooperación y el respeto por todos los derechos, incluidos los ecológicos y medioambientales, debemos pararles e impedir con nuestra movilización diaria y el 29S que sigan siendo unos canallas. Luego dice, por estas razones sencillas y por estos motivos cotidianos, derecho a un empleo, derecho a un salario, derecho a una pensión, derecho a una educación, derecho a la salud, derecho a vivir en un planeta vivible. Millones de asalariados y millones de personas de las clases populares vamos a ejercitar el 29 de septiembre un acto de decencia. Vamos a parar. Mira, pues os parece... ¿Tú quieres decir algo, Luis? Sí, bueno, yo... estábamos hablando, ¿no? Es que hay el error parte del principio, porque el objetivo es el famoso desarrollo sostenible, ¿no? Y realmente lo que están buscando es desarrollo sostenido. Si este año ha ganado 10, el año que viene quiero ganar 20, ¿no? Y ahí está el error, está en el principio. Eso no es sostenible, precisamente. Como decía Irene, los recursos son limitados. Cada vez es más difícil, y lo que decía Mariana también, esta seguramente no será la... Yo hace días que lo digo, que esta no será la definitiva, pero a mí la que me preocupa es la siguiente, si no corregimos todo este embrollo que tenemos. Pues si os parece voy a poner otra cancioncica y vamos a centrarnos ya en lo que es la jornada de huelga, actos previos y un poco cómo se está planteando lo que es ya la movilización, un día más de lucha, vamos a decirlo, importante, pero que es pues como el 28, como será el 30 y como serán los sucesivos desde el 29 de septiembre, el día de la huelga general. Os vamos a poner un grupo que pronto traerán por Zaragoza, a ver si hay suerte y se reabre pronto el Arrebato, que lleva ya demasiado tiempo cerrado, ya casi un año. Es un grupo que se llama Betunícer, si no me equivoco creo que son de Valencia, y esta canción os la ponemos cortesía de Producciones con las Uñas. Para mí será, lo dije, para mí será. mí será, lo dije, para mí será. Para mí será, lo dije, para mí será. Señor Zapatero, han conseguido licencia a la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Atendido. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Y aquí siguen escuchando La Enredadera de Radio Topo. Seguimos en el 101.8 del FM y también en nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org. En esta tertulia sobre la huelga general, la verdad es que sobran las razones. Os invitamos a que leáis los diferentes textos que un montón de organizaciones variopintas están publicando, sobre todo en Internet, en algún diario de papel también, en algún medio de comunicación, como puede ser Radio Topo, pero sobre todo en Internet. Hay textos muy interesantes, pues como el que apuntaba antes Irene y otros muchos. Os invitamos a que leáis, por ejemplo, Caos en la Red, que ahí hay un escaparate pues bastante variopinto, caosenlared.net. Y ahí os digo esta web como cualquier otra, ¿eh? A las barricadas, en la AINE, en Indimedia, en Noble Zabaturra, también tenéis un montón de textos para leer. Pero bueno, vamos a ir ya un poco al grano, como las organizaciones que hemos invitado hoy son aragonesas, aunque, pues por ejemplo, CGT tiene ámbito estatal y el sindicato ferroviario pues también nos ha expresado. ¿Sois ya de ámbito estatal? Sí, sí. Ah, vale, eso no lo sabía yo. También es de ámbito estatal y la marcha a Bruselas es de ámbito internacional. Mundial. Pues vamos a entrar un poco al grano de lo que es este territorio y de cómo estáis planteando pues los últimos días previos, ¿no?, a la huelga general. ¿Qué actividades un poco hay previstas y qué expectativas? Bueno, luego que el compañero me lo complete. Nosotros, como plataforma Que los ricos paguen la crisis, estamos organizando una serie de movilizaciones para estos días, previos a la huelga general. Entonces, este sábado que viene, vamos a hacer un concierto meeting en la Plaza San Bruno, que será a las 7 de la tarde. Uh-huh. Actúan tres grupos, que no me acuerdo el nombre ahora, sé que Crisálida, que son rock, luego Alquimistas, que son raperos, sí, y Super Miraflori, que son versiones, sí. Eso es, o sea, variado, vamos, para todos los gustos. Sí, y más o menos, bueno, esto es un poco por salir, no hacer una concentración ni un meeting a la antigua usanza, clásico, sino que hacer una mezcla lúdica donde la gente, bueno, pueda también autorrelacionarse, escuchar música y tal. Entonces haremos las actuaciones y entre medias pues habrá clases. Uh-huh. De sobre la huelga de las distintas organizaciones y un poco de la necesidad, del porqué. Desde luego, pues una convocatoria interesante para aquellas personas que sabéis que igual no lo tienen muy claro, pues que por lo menos vayan allí ese día y escuchen o lean o compartan con personas que igual lo tienen más claro, ¿no? Con respecto a la huelga, que sí que es verdad que hay veces que la gente igual no lo tiene muy claro, pero les das un poco de información y sí que se animan a dar el paso. O sea que ir a la huelga general tampoco es un suicidio laboral, ni mucho menos, que es un derecho reconocido, y salvo casos muy concretos que igual sí que te la juegas y estás con el patrón detrás que te va a canear, pues, pero vamos, que todo el mundo debería ir a la huelga, vamos. ¿Y hay algo más previsto? Sí, bueno, también el día 27, si no me falla la memoria, es una caravana de coches, ¿eh? Pues también pues para dar un poquito a conocer el tema, ¿no? Bueno, eso en principio lo que está previsto ahora, ¿no? Y luego ya pues la manifestación del día 29. Sí, bueno, hay también, al hilo de lo de que es la bajada del canal, porque sabéis que el Cata está en la plataforma también. Sí, es de limpieza, ¿no? Sobre todo, ¿no? El Cata. Sí, son funcionarios, o sea, laborales de la administración, de sobre todo del sector de enseñanza y tal, suelen ser conserjes, limpiadores y cosas de ese tipo. Bueno, pues la gente del Cata están en la Asociación de Venecia también, algunos de ellos, y entonces al hilo de la bajada del canal se hace una bicifestación el 26, que va a ser reivindicativa por Torrero y por ahí, pero también estaban pensando ir a recorrer los barrios del sur, repartir propaganda y... Entonces nosotros eso lo apoyamos como plataforma también. Lo que ha dicho el compañero de la caravana, que es muy importante la caravana de coches, una caravana de coches el día 27 puede ser un puntazo en la ciudad de Zaragoza. Os animamos a que si alguno quiere participar, que tenga coche, pues que se ponga en contacto con nosotros y para se le da la cita y bueno, puede ser un... creo que va a estar bien. Yo creo que nunca habíamos convocado en 10 años de la Enredadera a una manifestación en coche, que es la primera. Bueno... alguna vez tenía. Y luego hay una cosa muy importante que, ya aprovechando que estamos en la radio, quiero hacer el llamamiento. Sabéis que los compañeros de Tuxa, la intersindical CUT, que está también en la plataforma, los compañeros de Tuxa convocan paros, aparte de la huelga general del 29, ellos van a convocar paros toda la semana. Porque además del tema de la crisis, y ellos están además negociando el convenio. Con lo cual va a haber paros el 27, el 28, y hacemos un llamamiento. Ellos nos han pedido ayuda al resto de las organizaciones de la plataforma, incluso de movimientos sociales, que van a estar ahí, para el piquete del día 27 en las cocheras. Entonces, bueno, ellos por sí mismos, porque además este paro lo convoca todo el mundo, pero es importante que haya un número de gente para que los compañeros se sientan apoyados, porque va a ser duro hacer una huelga de todos los días. La convocatoria es a las 5 de la mañana. En cocheras. Ahí al lado de, bueno, ya sabéis dónde están las cocheras de Tuxa, al lado de la Facultad de Veterinaria, ya en la salida al cinturón. Es ese conglomerado de coches tan brutal que hay, que se junta el tercer cinturón con el cuarto y con una entrada importante Zaragoza. Pues allí es donde están las cocheras de Tuxa y convocan a las 5 de la mañana, ¿no?, para hacer el primer piquete informativo de lo que será la huelga de toda la semana. Para lo que es la jornada... Bueno, antes, Mariano, los marchistas a Bruselas habrán llegado ya a Bruselas, ¿no? Llegan el 27, pero se quedan hasta el 29 a la jornada, porque no hay que olvidar que es jornada de lucha europea también, el 29S. O sea, están convocados en toda Europa a movilizaciones y acciones a través de los sindicatos y de movimientos sociales. Y luego también hay convocada a través de internet una huelga general mundial el 29S. Entonces, bueno, nosotros en principio como Marcha Bruselas participamos y tenemos algún hueco en los actos de la plataforma, pues en el concierto y tal, y vamos vendiendo y haciendo propaganda, pero porque prácticamente lo que hacemos ahora es soportar la marcha de ellos y intentar que nos saquen en los medios de comunicación con menguante éxito. Ahora a ver, porque ahora en París tendrían que habernos sacado y no sé si no nos han hecho mucho caso, pero bueno. Ha ido un poco de menos a más, ¿no? Un poco la recuperación. Era de prever, porque también cuando empezamos en agosto no había noticias y era un buen momento de para más a menos, sí, sí. Y ahora pues el debate y ahora también... lo de la huelga general ya no lo quieren sacar, o sea, les hace mucho menos hacer sacarlo. Pero bueno, yo creo que ha tenido que no era ese el único objetivo, porque el objetivo era fundamentalmente poner en tensión a la gente que era una ventana de oportunidad y también crear una red de contactos con Europa. Yo creo que eso se está consiguiendo. En cualquier caso, bueno, animaros a consultar la marcha hacia Bruselas, ¿no? Los diferentes blogs, webs que hay, ponéis marcha hacia Bruselas en cualquier buscador. Hay uno en el público, hay otro de la CGT, hay otro del blog, Pues el del público simplemente diciendo, sí. El otro es el blogspotia... Blogia.com. Nada, vosotros ponéis marcha hacia Bruselas. Marcha, sí. Y en el Facebook pones marcha en Bruselas o marcha a Bruselas. Sí, sí. Y aparece la página y ahí salen los links a los diferentes blogs. Pero vamos, en Google ahí, si lo pones en Google marcha hacia Bruselas, te sale, bueno... Sí, sí. Y podéis ir pinchando. Sí, sí, varias crónicas prácticamente diarias, sí, comentarios. No, hay un blog diario en el público, sí, sí. Y un blog diario propio suyo. O sea que luego también en lo que respecta a otras iniciativas, pues nos consta que sea, aparte del reparto y la información en los diferentes trabajos, aquí en el barrio se están organizando cosas. Sí, eso es lo que iba a comentar. No solamente en este barrio, sino que a lo largo de todo el verano se han puesto pancartas en un montón de lugares, sobre todo en puentes, en entradas a Zaragoza y demás. Ahora mismo se están repartiendo 300 o 400 banderolas con el lema 29S, la huelga es necesaria. Así que invitamos a que si alguna persona puede estar interesada en colgar esa muestra tan pública, ¿no?, y tan presente en su balcón de que va a sostener o va a apoyar la huelga, pues os invitamos a que contactéis con cualquier organización, digamos, disidente de las que están aquí o algún colectivo que conozcáis, porque están ya a vuestra disposición prácticamente gratis. Y luego, pues bueno, se prevén algún tipo de actividad de información y demás, están repartiendo informaciones en comercios, se está invitando a que las tiendas pongan un cartel como que el día de la huelga se va a cerrar, se están repartiendo muchas octavillas, y para el día de la huelga ya se está convocando un bicipiquete, que ya tiene convocatoria concreta, que es a las 7 de la mañana en la Plaza de los Sitios, con la idea de crear una especie de masa crítica de personas en bicicleta que estén informando y al mismo tiempo transitando de manera libre y lenta por las calles más importantes de la ciudad, con el ánimo un poco pues de informar y de ralentizar un poco el ritmo, por decirlo de una manera rápida, sencilla y legal, ¿no? El día de la huelga, ¿qué otras cuestiones hay previstas? Nos mencionáis la manifestación, que igual estaría bien también comentar un poco los detalles, y si tenéis cualquier cosa más, pues es el momento ahora de decirlo. ¿Yo? Bueno, la manifestación. Sabéis que he convocado una manifestación que convocan Comisiones UGT, que es la manifestación del día 29. La cuestión es que nosotros hemos estado debatiendo bastante. Si hacíamos una manifestación diferente o qué hacíamos. Entonces había gente, al final en el debate lo que se planteó es que ese día no debíamos visualizar una división porque no era bueno para de cara a la unidad de los trabajadores y sobre todo un poco hacia, porque nosotros pensamos que la lucha tiene que ser sostenida en el tiempo. Una huelga general de un día está muy bien y hay que hacerla y es importante hacerla, pero si se queda ahí solo pues no sirve para mucho. Al final lo que decidimos es que nosotros íbamos a ir en el mismo recorrido que la manifestación de Comisiones UGT, pero diferenciados, dejando un espacio y con un bloque propio, saliendo un ratito un poquito más tarde que ellos, por el mismo recorrido y no terminábamos en el mismo sitio. Nosotros, después, la manifestación nuestra terminará en la Fuente de la Hispanidad, en la Plaza del Pilar, y allí la plataforma leerá un comunicado, su comunicado. El Comisiones UGT terminan en Delegación de Gobierno, me parece, y allí ellos leerán su comunicado y sus cosas. Nosotros pensábamos que el discurso nuestro es distinto y que no podía ser que es un poco el juntos pero no revueltos, ¿eh? Entonces, bueno, no vamos a hacer recorridos diferentes para que la gente los trabajadores visualicen una división que no, ahora mismo no favorece, pero tampoco es conveniente para nosotros ir con ellos porque no estamos de acuerdo. Entonces es que es un poco eso, ¿sabes? Sí, yo creo que pensando un poco en la gente de a pie que haga o no haga huelga, esperemos que muchísima gente haga huelga, esta tarde va a ir en manifestación, pues seguramente se va a asomar por el Paseo Independencia o por la Plaza Aragón, porque sí que es verdad que es gente que, aunque haya ido a trabajar o no haya ido a trabajar, pues quiere ver un poco lo que está pasando y tal, pues ver que tenga diferentes colores, diferentes discursos dentro de una manifestación y pueda acercarse al lugar donde más le conviene. Yo creo que a los sectores más combativos o más críticos nos interesa, en el sentido que yo creo que cada vez más gente se tiene que dar cuenta pues un poco de lo que hay, ¿no? Y seguramente no se sentirán muy cómodos siguiendo a las autoridades de los sindicatos, incluso políticos, que estoy seguro que van a salir ese día en huelga general, políticos que de alguna manera son cómplices, ¿no? Incluso agentes sociales que ese día se pondrán la camiseta de cuadros o se pondrán el pantalón de pana, pues un poco para hacer el paripé junto a la clase trabajadora, ¿no? Y se dejarán la barba esa semana o cosas así que harán. Y seguramente, pues si ven a gente pues como gente de CGT o del sindicato ferroviario, o gente del SOA, del CATA, de la Intersindical, de Izquierda Anticapitalista, de los movimientos sociales, pues se acerque ese día y sea una manera pues de el 30 de septiembre seguir trabajando con más gente, ¿no? Porque imagino que eso, que la idea que llevaréis en mente, lo que habéis apuntado durante toda la tertulia, ¿no? Que esto es un día más, pero la idea es seguir criticando el sistema y seguir dando pasicos, ¿no? Sí, aparte que nos van a obligar, o sea, es que esto no termina aquí, las agresiones, ¿no? Entonces no nos va a quedar más remedio. Y con lo de las pensiones que viene detrás, aunque probablemente habrá un escenario de acuerdo en el Pacto de Toledo, porque parece que las cosas alumbran por ahí, obviamente la boda general, para lo como se decía antiguamente, para los intereses de la clase obrera, la boda general tiene que ser un primer paso de volver a recomponer todo lo que hemos ido, que como Penélope ha ido destejiendo los sindicatos obreros mayoritarios desde, digamos, desde el último gobierno de Felipe González hasta aquí, siendo generosos, aunque se podría hablar desde la transición hasta aquí, pero bueno, digamos desde el último gobierno de Felipe González hasta aquí, que ha sido los años más graves de desmovilización y de debilidad del mensaje sindical y del mensaje de cultura de izquierdas en las empresas y en los barrios, abandonado completamente, no solo por los sindicatos mayoritarios, sino también por asociaciones y partidos que se han institucionalizado mucho. Bueno. Nada, yo no quería que se me quedara en el tintero de dónde salimos, porque como es un poco lío, porque vamos a ir por el mismo recorrido. En consecuencia, la manifestación de esta gente sale de la Plaza de San Miguel. Y nosotros, bueno, habrá carteles a los que pondremos una tira donde... una flecha, ¿no? No, una tira en los carteles. Allí. Carteles de propaganda, sí, en el que se pondrá manifestación a tal hora en tal sitio. Entonces nosotros vamos a convocar enfrente del Line Entrargo, en el callejón... En el Paseo de la Mina. Sí, en el Paseo de la Mina, en el callejón este que es peatonal de Jaime Balmes, que está... Entonces nosotros convocaremos, nos concentraremos ahí para luego ya salir, y el recorrido será desde la Plaza de San Miguel, o sea, desde el Paseo La Mina nosotros iremos por todo el recorrido Coso Calle Alfonso, y luego nosotros nos vamos a la Plaza Pilar, a la Fuente de Hispanidad. A la Fuente de Hispanidad. Vale, otra cosa que una boda general daba para más recorrido también, para estos que, claro, que hacen las cosas como sin hacerlas, ¿no? Sí, sí. Lo justo y un poco menos, ¿no? Sí. Dice, ¿no? Luego también apuntar, hay que decir que bueno, que nosotros todavía tenemos un programa entre medio, el próximo domingo precisamente queremos hacer la enredadera ya con detalles más concretos, igual invitamos a más gente o igual lo dinamizamos únicamente nosotras, con el ánimo de que sepáis bien claro lo que hay. Desde la Coordinadora de Movimientos Sociales también se está barajando casi seguro la Plaza España, si se coincide la autorización, como lugar de información y de, como podríamos decir, de plasmación de tus desencantos, ¿no? O sea, un lugar en el que podrás ir a lo largo de todo el día, tanto para aportar información, si has participado en alguna acción reivindicativa, si llevas fotos en un pen y quieres que las colguemos a las webs de contrainformación, o si quieres compartir información, o si quieres enterarte de lo que está pasando, pues para sumarte al bicipiquete, o porque quieres ir a apoyar una movilización que haya en un barrio, lo que sea, como para únicamente estar allí y plasmar tu desencanto, ¿no? O sea, será como una especie de concentración permanente, yo creo, pues a lo largo de todo el día, pero en cualquier caso, el próximo domingo aquí en la enredadera os informaremos bien, así que, bueno, eso, señor policía, usted que nos está escuchando, pues tenga paciencia, que el próximo domingo le damos los detalles para que esté allí pidiendo la papelera a todo el personal, y nada, por mi parte nada más. Los policías están convocados también, ¿no? A la huelga. No tengo ni idea. ¿Hasta la Guardia Civil o qué? Hombre, está en general, está convocado todo el mundo. La verdad es que los tiempos están complicados, ¿eh? Porque vamos... Ya solo me faltaba verse manifestarse, bueno, a la Guardia Civil. No creí que lo fuera a ver nunca yo, pero mira... Bueno, la manifestación... Cosas veredes. Mientras se manifiesten sin armas... Oye, la manifestación del 8J, ahí estábamos todos también mezclados. De todas maneras... Sí. Que está pedida, está legalizada en el punto informativo. Sí, sí, eso. Que informaremos los detalles y demás. La policía que vaya a darnos información, sí, pero no a pedir la papel a nadie, que eso va a estar legal. Vale, que agradecerá a Irene, a Luis y a Mariano, que han venido representando el CGT del Sindicato Ferroviario y de la Marcha Bruselas, respectivamente. Y únicamente, pues, como hoy se ha dado la casualidad de que José Antonio Labordeta ha fallecido, ¿no?, después de este cáncer de próstata, pues que le ha durado 4 años, ¿no?, que como él se reía, ¿no?, que pasó de cantautor de protesta a cáncer de próstata, pues hoy le ha llevado al otro mundo, si es que hay otro o no hay, y hoy ha fallecido. Pues únicamente preguntaros, ¿no?, si para vosotros ha significado algo Labordeta, ¿no? Luego nosotros sí que queremos hacer un recuerdo, ¿no?, que nos parece una persona muy importante también para los movimientos sociales, la verdad. Y no sé qué, si tenéis algún recuerdo de Labordeta o alguna crítica o alguna simpatía, no sé. Hombre, yo voy a hacer uno que no es. A mí el primer porrazo que me dieron en esta vida, gordo, y la primera carga de la policía me la dieron intentando entrar en el concierto de Labordeta en La Salle en el año 76, podría ser 75. Y bueno, entonces era un emblema Labordeta, sí. Luego ya hemos mantenido diferencias importantes, aunque bueno, pues personalmente no tengo nada contra él. Hombre, yo creo que la figura de Labordeta, independientemente de que, pues bueno, más o menos desencuentros, yo creo que ha sido un personaje muy importante, ¿no?, para Aragón. Yo creo que es ahora mismo, sin duda alguna, el personaje que más ha exportado a Aragón en el estado, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente lamento su muerte, ¿no? Hombre, yo creo que te lo decía a micrófono cerrado, que para la gente de mi generación sí que significaba bastante Labordeta, porque muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas oyendo las canciones de Labordeta. Yo recuerdo el Canto a la Libertad, que se cantó en el festival que hubo en la Universidad Autónoma de Madrid, me parece que fue en el 76. El Festival de los Pueblos de España se llamaba, que se hizo aquí en el hoyo aquel de la Universidad Autónoma, con toda la policía arriba, con las bucatas. Sí, y eso fue impresionante. Entonces, claro, para nosotros, en aquellos momentos, claro que significaba Labordeta bastante. Luego, todos los personajes tienen sus luces y sus sombras. Yo recuerdo eso, lo recuerdo porque es algo que sentimentalmente interiorizas cuando estás en una lucha, te marcan una serie de músicas, imagino que a vosotros lo mismo, sí. Pero yo en aquella época pues era aquello, ¿no? Entonces, y luego la intervención en el Parlamento, aquella memorable, cuando le mandó a la mierda a todos y les dijo que eran unos torturadores y más cosas, vamos, el momento de satisfacción esa de verlo por la televisión, a mí me... Sí, eso es mejor que el 11S casi, cuando vimos que sacaron el Pentágono. Yo lo veía un tipo bastante normal, un hombre normal de la como cualquiera, por la calle, un hombre sencillo, y a mí yo sí siento la muerte de... Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por haber venido, y ya lo sabéis, oyentes de La Enredadera, el 29 de septiembre, huelga general, esperamos veros a todos en las calles. Y si puede ser en las actividades previas, sobre todo para informar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu madre, a tu hijo, pues mucho mejor. Muchas gracias, Irene, Luis y Mariano, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Vale. Nos vamos a dejar con una canción alegre, en este caso de Björk, que nos apetece darle alegría a esto de la huelga, porque en cierto modo pues también es una fiesta, ¿no?, de la clase trabajadora, ¿no?, de que salgamos todos, o los que quieran salir, que no todo es quejarse, evidentemente, sino que salir a la calle y proponer alternativas, pues también es una cosa a celebrar. Y nada, os vamos a poner ni más ni menos que a la islandesa Björk, una canción muy chula, que es suya además, que se llama It's Oh So Quiet. Que la disfrutéis. Never. and hope to die. Till it's over. And then big riot. You blow a few things from the temperature. So what's the use? Wow! Of falling in love. It's saludo a los panas españoles de Radio Topo, les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Y vamos a entrar en los últimos minutos de la enredadera hasta las 11 de la noche acompañándote aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Esta semana ha sido movidita en torno al centro social ocupado La Vieja Escuela. El pasado miércoles por la mañana amanecimos con la noticia de un intento de desalojo que se antojaba rápido, violento y brutal por parte de la Policía Nacional, los antidisturbios. Las razones quizás fueron variopintas, pero el desalojo no se produjo. Una rápida movilización vecinal y asociativa, también una amplia repercusión contrainformativa y también de medios convencionales, y por último, una resolución de un juez que decía que el desalojo no era oportuno, o dicho de otra manera, era ilegal, hizo que el centro social ocupado La Vieja Escuela no fuera desalojado. Por otra parte, estamos hablando del martes, el miércoles se convocó una manifestación en el barrio de Torrero para que las personas de Zaragoza, los vecinos y vecinas del barrio, pudieran expresar públicamente el apoyo a este proyecto asociativo y liberal. Libertario, vamos.

enlace y luego pues las actividades que tienen un blog en internet, ¿verdad? Que pues, se llevó la vida escuela a todos los spots y de ahí nos estoy, nada, que vamos a ir a la manifestación, a la concentración de la Plaza de las Canteras y veremos un poco qué apoyos hay de los vecinos y de las asociaciones de Cabo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Y qué decir, pues que la manifestación fue un éxito, convocada de un día para otro, con poquísimo tiempo, boca a boca, a través de la contrainformación, reunió unas 500 personas, que estuvimos en concentración durante aproximadamente media hora, y luego en manifestación, más o menos una hora y media, recorriendo las calles del barrio, gritando, con pancartas, una manifestación totalmente espontánea, sin autorización previa, que pasó por Rasmia para recordar este centro social ocupado, se colgaron pancartas, y acabó con un tapeo multitudinario, ¿verdad?, ahí en la vieja escuela. Y luego se hizo una segunda concentración, que fue ayer sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de España. En esta ocasión había unas 200, 300 personas, pero que también caminaron en manifestación, en esta ocasión por el centro de la ciudad, cortando el tráfico por el coso y demás, hasta el colegio de Compañía María, que está por la calle Canfrán y por ahí. Sí, es la calle Bilbao, o sea, en pleno centro de Zaragoza. Colgaron allí dos pancartas denunciando la complicidad de la Compañía María en la especulación, ¿no? Hay que decir que ellas son las legítimas propietarias y parece ser que están queriendo vender el colegio, incluso a costa de vendérselo a la comunidad islámica, ¿no? Que no deja de ser algo curioso, ¿no? O sea, que gente católica acabe vendiendo sus centros a gente islámica, ¿no? A mí la verdad es que lo de la religión me da un poco igual, pero demuestra un poco la codicia, ¿no? Incluso dentro de la gente que se cree un poco religiosa, ¿no? Y generosa, se supone. Desde luego, desde aquí, animar que apoyéis todas las actividades que hacen desde el Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela y recordar que, bueno, que las actividades allí siguen, las actividades habituales, y para esta semana que viene vamos a adelantar un poco las convocatorias porque hay un par de conciertos proyectados para esta semana. El miércoles día 22, organizado por Arrebato y Mala Raza, actuarán Breaking Hands, que vienen de Canadá, Coche Bomba, que vienen de Francia, y Almas, que son aquí de Zaragoza. Será a las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela, que está en la calle Viescas, ahí al final, y solo cuesta 4 euricos. Y el viernes, que es día 24, actuarán a las 8 de la tarde Sudor, California 82, Electro Yonkis, Fuclan y Camorra, también por 4 euros. Así que desde aquí, desde La Enredadera, nuestro apoyo al Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. Os pedimos que estéis un poco atentas porque si realmente parece ser que todo apunta que hay un comprador claro de ese colegio, pues es más que previsible que antes quieran desalojar a los ocupas. Pero en cualquier caso, animaros a disfrutar de un centro social liberado, un espacio para todas las vecinas. Y bueno, ya sabéis que cuando hay desalojo, cuando hay problemas, siempre salen las ocupas en todos los medios, pero el día a día, la verdadera revolución de Segapa Televisé. Os dejamos con Expedemos. La révolution ne sera pas sponsorisée par Coca, Nike ou Meca-Cola. En quatre parties à suivre en une seule soirée. Tu ne verras pas les principaux chefs d'État délivrer des messages rassurants à la population en souriant. Tu ne verras pas les principaux responsables des partis de gauche appelés au calme et à la raison. Parce que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas sponsorisée par Unilever. Eminem, Bono et... ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de bonus, ni de version DVD. Il n'y aura pas de bêtisier à la fin de la retransmission. Tu ne pourras pas pénétrer l'intimité du chef, ni gagner un week-end en compagnie du sous-commandant Markov. Tu ne pourras pas recevoir un t-shirt de ton révolutionnaire préféré gratuitement, ni voter par SMS pour ton camp favori, parce que la révolution ne sera pas. Si l'équipe de France remonte dans le classement, nous n'aurons rien à foutre de connaître le résultat des élections américaines. Nous n'aurons rien à foutre de savoir si Jessica reste, si Marjorie s'en va. Juste la spectateur, nous deviendrons acteurs. En estos últimos minutos de la enredadera queríamos leeros un poema que nos mandó Rodrigo Lanza desde la prisión de Cuatro Caminos, en la que está metido por algo que no hizo. Y bueno, la verdad es que decir que durante estos días lo han trasladado afuera, pero vamos, que él normalmente está en la prisión de Cuatro Caminos. Nosotros habitualmente le escribimos el poema de la semana desde la enredadera, bueno, que es un, digamos, una idea que teníamos desde hacía tiempo, que algunos amigos y eso, les escribíamos un poema cada semana, y se ha ido extendiendo un poquito, y ahora lo colgamos en la web. Él, como no puede ver esta web, pues se lo mandamos por correo, porque así lo hemos decidido. ¿Y ahora está en Zora, Rodrigo? Sí. Porque me parece que está pendiente por otra lo vez, de yo creo, ¿no? Mercados. Así que os paso a leer el poema que nos ha escrito, dedicado a todos los oyentes de la enredadera. Somos la ilusión de un pasado mejor, la certeza de un futuro incierto, una duda que te hace titubear, azarosa, etérea, volátil. ¿Lograríais detener el viento con polvo? Somos enredaderas entre el abandono, el viento, la camanchaca, el cierzo que convierte muros en arena, y de vuelta al mar, a la espuma. Somos la fiesta de los desechos, la verbena prohibida entre los escombros, las ruinas, tus noches sin tregua. Vivimos una historia que nunca será escrita, cuentos de mujer, de sangre, lluvia y litronas, de cárcel, acero y libertad. Vivimos las promesas que otros no se atreven a nombrar. Somos las sombras disidentes, y sin copiar movimientos de nadie, avanzamos. Somos ese sueño inacabado de la infancia, la pesadilla constante del poder. Este poema de Rodrigo Lanza fue escrito el 17 de julio del 2010 en una celda de Cuatro Caminos. Y os animamos desde aquí a seguir la campaña de apoyo a estas personas detenidas, no solamente Rodrigo, el 4F, así que si queréis meteros en internet a Absolución Detenidos 4F, que hay un montón de información, vídeos y demás. de la Sierra Salta. Ahora he venido a parar en el llano de polvo y ruido. Sé quién me ha empujado me ha traído. Y desgraciadamente hoy, pues me imagino que todos lo sabéis, ha fallecido José Antonio Labordeta Subías en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, hoy domingo 19 de septiembre, y bueno, pues aquí queríamos recordar a esta persona tan importante para los movimientos sociales y culturales aragoneses. Nada, recordar muy brevemente la biografía de Labordeta, porque todos los medios están hablando de esto y me imagino que en televisiones, prensa, radio y demás, pues os hartaréis de escuchar de cosas de Labordeta, pero bueno, recordar un poco lo que nos puede interesar más desde aquí. Labordeta nació en Zaragoza el 10 de marzo del 35, en una familia, pues digamos, media alta. Tuvo la oportunidad de licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, que ya sabéis que este año le nombró doctor honoris causa. Fue profesor después de Geografía, Historia y Arte en Teruel, y como anécdota, pues dio clases a gentes como Joaquín Carbonell o Federico Jiménez Los Santos. En el 76 participó Labordeta en la creación del Partido Socialista de Aragón, luego pasó por Izquierda Unida y acabó en Chunta Aragonesista, donde estuvo entre el 2000 y el 2004 como diputado en el Congreso de los Diputados, hasta el 2008, perdón. ¿Y a quién lo hizo? Y bueno, pues allí ya sabéis que sobre todo lo que estuvo es defendiendo un poco Aragón contra el trasvase del Ebro, contra la guerra, y dando pues una nota discordante en el hemiciclo, y sobre todo pues enfrentándose muchas veces a los del Partido Popular en plena era Aznar, que era algo pues bueno, que era de agradecer, la verdad. Y bueno, hay que decir que Labordeta nos dejó un legado muy importante a nivel musical, a nivel poético, también en prosa, en historia y en lo que es cultura popular. Así que bueno, pues lo que más les interese de un poco de la cultura aragonesa a través de Labordeta, pues yo creo que lo podéis encontrar de manera pues muy muy fresca, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que es una persona muy polémica, que mucha gente que nos escucháis quizás estaréis diciendo, pero ¿qué hacen estos hablando de Labordeta? Pero bueno, yo creo que tiene cuestiones sobre todo a nivel cultural y a nivel popular para que le interese todo lo que es Aragón, pues muy interesantes, y bueno, pues desde aquí nosotros desde luego vamos a seguir conociéndolo. Comentar que han puesto una capilla ardiente en el Palacio de la Aljafería, ahí en la sede de las Cortes de Aragón, que va a estar hoy hasta las 12 de la noche, y mañana desde las 9 de la mañana hasta las 9, pues bueno, pues si a alguien le gusta lo de ponerse delante de un ataúd y escribir en un cuaderno, pues ya sabéis que lo podéis hacer. Cuando esté bien lleno, mirarme dentro y hundirme a estar contigo. Hace tiempo. Y aquí lo que queríamos hacer era recordar unos versos muy breves de José Antonio Labordeta, como no, La Albada. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Y esta es la albada del viento, la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes a comenzar la jornada. Arriba los compañeros, que ya ha llegado la hora de tener en nuestras manos lo que nos quitan de fuera. Esta albada que yo canto es una albada guerrera que lucha porque regresen los que dejaron su tierra. Personalmente nunca me olvidaré cuando en pleno debate acerca de la conveniencia o no de que las tropas españolas participaran en el saqueo, la ocupación y la guerra contra el pueblo iraquí, todos los representantes de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados tenían un momento para opinar y dar sus argumentos. Pues bueno, pues la Bordeta dedicó su espacio, su tiempo a leer un poema de su hermano, de Miguel Labordeta Subías, la epilírica, que ahora mismo os vamos a leer porque es un poema precioso y que me parece que viene a cuento. No es de José Antonio, es de Miguel Labordeta, y con él, pues desde aquí, nuestro tributo y nuestro recuerdo a José Antonio Labordeta, fallecido hoy en Zaragoza. Mataos, pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna. Si vuestra rabia es fuego que devora el cielo y en vuestras almohadas crecen las pistolas, destruíos, aniquilaos, ensangrentad con ojos, desgarraos los acumulados cementerios que bajo la luna de tantas cosas callan. Pero dejad tranquilo al campesino, que cante en la mañana el azul nutritivo de los soles. Invadid con vuestro traqueteo los talleres, los navíos, las universidades, las oficinas espectrales donde tanta gente languidece. Triturad toda rosa, hollad al noble pensativo. Preparad las bombas de fósforo y las nupcias del agua con la muerte que han de aplastar a las dulces muchachas paseantes, en esa misma hora que sonríe por una desconocida ciudad de provincias. Pero dejad tranquilo al joven estudiante que lleva en su corazón un estío secreto. Inundad los periódicos, las radios, los cines, las tribunas de entelequias, estructuras, incompatibilidades. Pero dejad tranquilo al obrero, que fumando un pitillo ríe con los amigos en aquel bar de la esquina. Asesinaos, si así lo deseáis. Exterminaos vosotros, los teorizantes de ambas cercas, que jamás asiríais un fusil de bravura. Pero dejad tranquilo a ese hombre tan bueno y tan vulgar, que con su mujer pasea en los económicos atardeceres. Aplastaos, pero vosotros, los inquisitoriales azuzadores de la matanza, los implacables dogmáticos de estrechez mentecata, los monstruos depositarios de la enorme gran estafa, los opulentos energúmenos que en alza favorable de cotizaciones preparáis la trituración de los sueños modestos bajo un hacha de martirios inútiles. Pisotead mi sepulcro también, os lo permito si así lo deseáis, inclusive y todo. Aventad mis cenizas gratuitamente si consideráis que mi voz de la calle no se acomoda a vuestros fines suculentos. Pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna, al campesino que nos suda la harina y el aceite, al joven estudiante con su llave de oro, al obrero en su ocio ganado fumándose un pitillo, al hombre gris que coge los tranvías con su gabán roído a las 6 de la tarde. Esperan otra cosa. Los parieron sus madres para vivir con todos, y entre todos aspiran a vivir, tan solo esto, y de ellos ha de crecer, si surge, una raza de hombres con puñales de amor inverosímil hacia otras aventuras más hermosas. Del trasvase se les ha visto el plumero, quieren llenarnos de embalses y hormigón el Pirineo. Hoy en la página de sugerencias únicamente os vamos a adelantar una convocatoria que se concretó ayer sábado en Zaragoza, una reunión de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento Yesa, junto con al menos 17 organizaciones aragonesas, que hemos decidido que el 14 de noviembre vamos a celebrar una manifestación en Zaragoza contra el recrecimiento de Yesa. Apuntaros ese domingo por la mañana, todo el fin de semana va a haber diferentes actos, pero la manifestación el domingo 14 de noviembre para decir bien claro que Yesa no. Para que nadie y nada se nos vaya de Aragón. Se quiere apoyar a la gente del territorio, a la gente que quiere vivir en Artieda y en otros lugares de la cuenca del Ebro, como puede ser Vizcarrués, Mularroya, la gente del Jalón, la gente del Delta del Ebro. Y queremos dejar bien claro que los intentos trasvasistas son los que se esconden detrás de esta política de grandes embalses. Queremos denunciar la manipulación a la que estamos siendo sometidos los zaragozanos y zaragozanas que están diciendo que el recrecimiento de Yesa es el que nos va a traer agua del Pirineo cuando ya estamos bebiendo agua del río Aragón a través del embalse de la Loteta, que es el que nos puede dar agua para siempre, prácticamente, mientras dure el río, claro. Ni que suban las pateras por el delta hasta el Pilar, y Aragón entero sea un sueño multirracial. Y en esa manifestación también denunciaremos el modelo económico que con infraestructuras como el recrecimiento de Yesa pone por encima los intereses de algunos grupos de presión, por encima de la ciudadanía. Que nos vaya de Aragón. Y con esta convocatoria terminamos la enredadera de hoy. No sin antes recordaros la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. El apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Al que podéis dirigir, por supuesto, vuestras sugerencias con respecto a si la enredadera tiene que tener Facebook o no. Eso es, tenéis que mandarnos una carta por si queréis opinar. Es el único medio, una carta escrita por si queréis que abramos un perfil en Facebook. Y también podéis visitar nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Eso es, el próximo domingo vamos a seguir charlando, dando razones en torno a la huelga y más allá de la huelga. Y para el domingo 3 de octubre seguramente prepararemos una enredadera especial junto a los animales, planteando un poco si Aragón puede ser antitaurino, un poco el tema de la liberación animal, de las fiestas con explotación y un poco sufrimiento animal y demás. Eso será justo antes de Pilares, lógicamente. Y nada, solo nos queda despedirnos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía. Hasta el próximo domingo. Habrá que estarle rasguear y templar muy bien la voz, para que nadie y nada se nos vaya de Aragón.